Cuando el mundo me abruma y no encuentro razón, bajo la sombra de tu cruz hay una canción. Jesús, tu amor me guía, me da seguridad. Dios, en tus promesas encuentro mi verdad. Bajo la sombra de tu cruz encuentro paz. En tus brazos, Jesús, mi alma descansa más. Dios, eres mi refugio, mi luz y salvación. En tu amor eterno halló mi redención. Valles de sombra, tú eres mi guía fiel. Jesús, tu voz me llama, me hace renacer. Dios, en tu misericordia encuentro mi valor. Tu amor inquebrantable me llena de infinita, encuentro mi amor.